Aportando Luz, episodio 101. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. En mi web, javierrosano.com, podréis ver mis últimas fotografías y acceder a la formación online. Tenéis disponibles píldoras formativas y cursos completos relacionados con la técnica, como la fotografía de rastros de estrellas o de Vía Láctea, y con el procesado, pasando por la iluminación y la composición. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar de novedades en el mercado para fotografía nocturna. Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a hablar pues, de esas novedades que ha habido en el mercado fotográfico porque pues, ya sabemos que está siempre en constante actualización, que nunca para, y es necesario gente especialista, como en este caso Soren de Fotografiarte, pues nos cuente qué novedades ha habido, qué cuerpos, qué objetivos hay interesantes para fotografía nocturna. Buenas, Soren, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Javi. Es un placer estar aquí con vosotros. Nada, mil gracias a ti por estar aquí de nuevo con nosotros, por repetir. ¿Qué tal todo? ¿Bien? ¿Mucho curro? Todo bien. Pues ahí vamos, como se puede, poniendo cositas en la web. Pues ya, uno va ahí haciendo lo que puede. Todo correcto. No paráis, muy bien. Oye, antes de empezar a hablar del mercado fotográfico, tenemos que recordar que dentro de poquito estaré en vuestra academia dando un curso de composición y planificación en fotografía nocturna, que es una materia que yo creo que muchas veces olvidamos. Nos centramos mucho en equipo, en técnica, en procesado, y dejamos de lado esa parte que pues, nos ayuda primero con la planificación a que las condiciones sean como nosotros queremos, tanto de meteorología como de posición de Vía Láctea, cometas que ahora también estaban tan de moda, y con la composición pues ayudar a transmitir el mensaje que queremos, que nuestra fotografía sea agradable, y estaremos hablando de diferentes unidades de la composición, a qué altura colocar el horizonte, veremos también, por ejemplo, qué tener en cuenta para escoger un encuadre horizontal o vertical, esas cosas que parecen muy sencillas, pero que luego siempre nos entran dudas, ¿no? El punto de vista, y luego también veremos pues, diversos ejemplos para comprender cómo utilizar toda esa teoría en situaciones reales, y veremos también consejos y casos prácticos, y como decía, también habrá una parte de planificación, pues utilizando aplicaciones móviles que nos van a ayudar a predecir en lo máximo de lo posible condiciones de la meteo, a cerrar también la composición de la imagen lo máximo posible antes de salir de casa usando pues Planet, Photopills, que siempre tienen algún recoveco, algún truco por ahí escondido que nos puede venir muy bien para planificar, pues por ejemplo, la Vía Láctea o fotografías de rastros de estrellas. Y eso será el sábado 16 de noviembre por la tarde en vuestra academia. Así que animo a todos los que estéis interesados en veniros que os paséis por la página web de la Academia de Fotografiarte. Dejaré el enlace en las notas del episodio para que podáis ir ahí a la página a ver más información y también apuntaros y nos vemos allí en unos días. Pues sí, como dice bien Javi, el 16 de noviembre aquí estaremos para estar presentes en el curso de composición y planificación que nos vas a dar por primera vez, que ya muchos de vosotros lo estabais pidiendo. Así que nada, yo me daría prisa, que os quedan 15 días, poco más de 15 días, para poder apuntaros. Además está bastante bien de precio, echarle un vistazo en la web de Fotografiarte, en la academia, y nada, y os animo a que os apuntéis porque va a ser un curso teórico bastante, bastante entretenido y que seguro os va a encantar. Es una materia que yo creo que al final a la gente le gusta, y aunque a veces queda pereza hablar de composición, yo creo que es una parte muy importante de la fotografía y que al final pues puede ayudar a mejorar algunas de tus imágenes, sentirte más cómodo y transmitir de una forma mucho más sencilla que lo que lo haríamos sin conocer ese lenguaje de la composición. Así que yo creo que les gustará. Y ahora ya, si te parece, vamos primero con las novedades que ha habido en este tiempo desde que grabamos el último episodio con vosotros, en este caso con Edu, hasta ahora. Vale, me parece bien. Podríamos empezar, por ejemplo, con Sony, que yo creo que lo más destacable ha sido ese ese 85 GM2 que tanto está pidiendo la gente. La verdad es que la calidad que la gente... pudimos hacer un evento con Antonio García. Y la gente, bueno, ya no solo en el evento, sino que lo hemos probado aquí nosotros, y tanto nosotros como, bueno, las opiniones que tenemos respecto a él, la gente está muy contenta y está, pues, alucinando. Muchos de ellos no se piensan que las imágenes que les enseña son de verdad, o sea, muchos se piensan que son, pues bueno, retocadas, pero es que al final la óptica es un 1.4, un GM2, y la verdad que se nota, o sea, tiene muy, muy buena calidad, muy buena nitidez, sobre todo. Y bueno, han reducido un poquito lo que es el tamaño del objetivo, y bueno, la gente está contenta. Ahora mismo lo tenéis por 1999, y bueno, estamos todavía esperando que nos lleguen muchas unidades, porque bueno, realmente pues pocas unidades tenemos ahora, tenemos reservas. ¿Qué apertura máxima tiene este objetivo? 1.4. Ostras, qué bueno. Es curioso porque antes estábamos hablando de haciendo un repaso de la lista de lentes y cuerpos que íbamos a hablar, y es curioso porque al final en el tema de lentes parece mentira, pero la fotografía nocturna siempre la asociamos quizás a grandes angulares, pero es que podemos hacer fotografía con multitud de focales. Es verdad que para focales más largas nos hace falta ya un star tracker para tener estrellas puntuales, pero es que incluye también teleobjetivos para fotografía de luna. O sea que al final, de todas las novedades que han ido saliendo, podemos quitar muy poquitas porque siempre hay forma de darle uso a cualquier objetivo y nos viene muy bien. Y mientras tengan diafragmas, pues, de este estilo, pues oye, bienvenidos sean. Pues sí. Sí, y sobre todo que, bueno, aunque sean focales, en este caso un 85, como tú dices, la gente le acaba dando le acaba dando uso, o sea, ya sea para la luna o para hacer, no sé, algún árbol delante del paisaje, siempre hay algún uso que darle a cualquier objetivo que te saque Sony, prácticamente, o sea que... Sí, desde luego, focales de hasta 200 milímetros. He hecho yo también fotografía nocturna de, pues, alguna galaxia o alguna constelación, y nada, utilizamos todo. 135, 85, 50, si sí, nos viene bien, es que cualquier cosa. Yo mismamente el 200-800 de Canon lo estuve usando hace unos días ahí por Girona, Lleida, ya no sé ni dónde acabé, para hacer fotografías de la luna y bueno, de unas nubes que me gustaron. O sea, que al final usas todo, desde lo más angular hasta lo más teleobjetivo posible. Desde luego, es un problema que tenemos en nuestros bolsillos. Muy bien, continuamos con... ¿Pasamos a Canon, si te parece? Vamos a pasar a Canon, que hay alguna cosita más, y encima pues tenemos justo hoy bastantes novedades. Han salido bastantes cosas que hay... Pues mira, por ejemplo... hace unos cuantos meses salió un 28-70 f2.8 que está bastante bien, o sea, es muy parecido a, se podría decir que al de Sony, lo que pasa es que aquí, bueno, son ópticas diferentes, un poquito quizás más pesada, pero no mucho más, por unos gramos, pero es una óptica también luminosa, ya ahora con las mirrorless. Pues la verdad que un 2.8 está bien para fotografía nocturna, pues te sirve para, es bastante versátil, te da juego para probar bastantes cosas. O sea, es una óptica que no es que sea muy grande, no es pesada, pero sí que es verdad que comparado con el de Sony, pues sí que es un poquito más, tiene un poquito más de peso, pero bueno, calidad muy muy buena, y bueno, muy rápido enfocando para aquel que necesite un enfoque un poco más rápido, y un 2.8 con un buque. La verdad que a mí me gusta mucho, me parece muy bonito los buques de las ópticas de Canon. Y bueno, recientemente justo acaba de salir ahora el 24 1.4 de Canon RF también, pues el gamma L, VCM, que es bueno, un nuevo sistema que lleva Canon. Un 24 milímetros, un 1.4, pues lo que hablábamos, apertura máxima de 1.4, que está bastante bien. Y luego 24 milímetros, que no sé, te da para hacer, bueno, pues para jugar mucho por la noche para las fotos que vas a hacer, tanto de paisaje como un poco a la Vía Láctea, o bueno, sí. De hecho, es una focal, sirve, que es una muy, focal muy utilizada muy, en fotografía nocturna. Justo lo que estaba diciendo, muy usada. O sea, yo suelo variar, suelo estar entre el 24 y quizás entre un 10 y un 24, pero más, sí, normalmente eso, un 24, un 16 está bien, y con eso, vamos, te da mucho juego esas sí. distancias focales. Desde luego. Esta es una focal también, te digo que todo lo que está sacando ahora Canon va, no es que vaya más enfocado al vídeo, sino que lo va a complementar mucho, y son ópticas que si las quieres usar en vídeo no vas a tener ningún tipo de problema. Uh-huh. Porque bueno, ya van adaptadas para, pues, para todo, pues, cámara lenta y demás, pero bueno, para, ya te digo, para simplemente que las están sacando ahora más compactas y ligeras que las versiones anteriores, así que nada, eso se agradece también para el peso. Sí. Luego también ha salido un 50 1.4, lo mismo, la gama L, VCM también. Bueno, los precios, la verdad que hay un poco de todo. O sea, el 24-1.4 son alrededor de 1.800 euros. Este 50 milímetros 1.4, pues unos 1.600, 1.700 euros, 1.600 uh-huh. euros más o menos. Y lo mismo, los han reducido un poco de tamaño para que más o menos toda la gama que están sacando ahora tenga el mismo tamaño para la creación de contenido y estabilizadores. Pero bueno, un 50 milímetros es también una óptica. Para mí, pues bueno, cada uno tiene sus ópticas predilectas, que acabas, la he usado muchas veces, pero no es una óptica que use mucho. Conozco mucha gente de fotografía nocturna que la usa, y encima es un 1.4, que la verdad que, pues que también ayuda bastante. Y lo mismo, sí. en este caso el bokeh viene siendo un poco la misma gama del 24 o del 35 que salió también hace unos cuantos meses. Uh-huh. Sí, desde luego, con el 24 milímetros quizá no hace falta Star Tracker y te puedes ir apañando sin él. Con el 50 ya te empieza a hacer falta, porque si no el tiempo de exposición es muy bajito, pero desde luego es una focal que da muchísimo juego, y una vez que la pruebas es que es difícil dejar de utilizarla, porque le da como otro punto de vista a cualquier sujeto, mucha más importancia al fondo, y encima siendo 1.4 igual que el otro 24 milímetros, joder, pues una apertura estupenda para fotografía nocturna. Sí, es que están pensando mucho en nosotros. No sé si tiene que ver que me llevo yo Canon a las salidas nocturnas. No, no, pero está bien, porque 35, 24, 28, quizás estoy echando en falta algún gran angular. Uh-huh. A ver, ha salido otra de las cosas que ha salido es un 7.8 milímetros f4, pero es para realidad virtual, es un dual fish. Pero nada, o sea, simplemente han sacado esto, pero no es lo que necesitamos. Estaría bien, sí, algún angular para fotografía nocturna. Uh-huh. Y bueno, pues tienes el nuevo, también han sacado un 70-200 2.8 en dos colores, la verdad, también de la gama L y S, USM, Z. Lo mismo, también un pelín más compacto que los 70-200 de la serie L. De RF, un pelín, y de tamaño, el grosor del objetivo es un poquito más que el 35, o sea, lo que están intentando es que todo tenga el mismo tamaño. Ya es verdad que los teles, pues ahí ya te tienes que ir un poco, pero también le han quitado peso y bueno, le han añadido esos pines para los motores de enfoque, pues lo mismo, más enfocado también a la creación de contenido, pero una calidad en foto y en foto nocturna, porque esto yo sí que lo he podido probar haciendo fotos a la luna, madre mía, o sea, una nitidez muy rápido de enfocar, pero realmente a mí para hacer fotos de noche me da un poco lo mismo, pero bueno, que no solo, también lo puedes usar para más cosas, claro. Pero mucha nitidez, te aligera el peso del equipo, y aquí pues ya subimos un poquito, estamos en torno a los 3.800 la óptica, 3.779 si somos más exactos, y como os digo, la tienen en dos colores, en negro y en blanco. La verdad es que está bien, porque bueno, el negro se calienta mucho los objetivos si estás haciendo fotografía por ejemplo de paisaje de día, coges el blanco y bien, y luego el negro es un poco más discreto para aquellos que hagan pues un poco fotografía de paisaje o fotografía de fauna, eso es, que se pueden ocultar un poco más porque el blanco cantaba mucho. Sí, o sea, desde luego. Al final han intentado eso, pues dar, que no es mucho, es cambiar el color, pero bueno, ya tienes ahí esa alternativa. Muy bien. Y bueno, por aquí por Canon RF ha salido alguna cosilla más, pero nada enfocado a esto, o sea, algún dual fish más pero nada, no hay mucho que hablar de esto. Sí que es verdad que Fuji, por ejemplo, también ha sacado alguna cosita nueva, como ha sido la XM5 hace bien poco, pero con la XM5, que es una cámara bastante económica, alrededor de los 900 euros, lo que le ha acompañado es lo que interesa, o al menos para aquel que haga fotografía nocturna. La XM5 es una muy buena cámara con la que se puede empezar para hacer foto y más fotografía nocturna, aunque siempre os vais a necesitar un poquito más, pero bueno, es una cámara que está bien, es pequeñita, compacta, más parecida en cuanto a tamaño a una OM5, y los resultados en nocturna la verdad es que están bastante bien. Lo que interesa aquí es la óptica, es ese 16-55 2.8, sí. Waterproof, o sea, water resistant, la versión 2. Lo han rebajado el peso considerablemente, o sea, pero cuando te digo es tanto el peso como el tamaño. Antes tenía cierto peso, era un poquito grande, que quizás, bueno, a mí no es que me moleste mucho, pero todo lo que pueda ser reducir peso a la hora de cargar cosas en la mochila, pues está bien. Bien, pesa bien, muy sí. poco, es, sí, efectivamente. Pues al final va más cargado que sí. una mula, pero bueno, al final nunca sabes lo que te puede faltar, o sea, mejor ir preparado. Pero bueno, en este caso, como te digo, es ligerito, es compacto. Y bueno, la calidad de imagen no es que haya muchísima variación, quizás sea un poquito más nítido, lo que sí se nota que es un poco más rápido a la hora también de enfocar. Y uh-huh. el enfoque automático es más silencioso que antes. O sea, cositas que van mejorando, pero sobre todo el peso, que yo creo que aquí es lo que importa. Muy bien, perfecto. Oye, pues siempre está bien lo que decías tú. Bienvenido sea esa reducción de peso. Que no sé si a la larga nos repercute en que la mochila pesa menos o que metemos más cosas para seguir llevando la misma cantidad de kilos. Pero bueno, por lo menos tenemos esa opción nosotros de escoger. Eso es. O sea, al final, pues mira, quien quiera... Ahora está, la verdad, que te voy a decir, que quien quiera coger el otro que está más económico, pues oye, pues ahí claro. lo tiene, que te da, porque te da igual el peso, te estás ahorrando al final un dinerillo. Que eso tienes es. Economía y puedes irte a este, pues oye, que es que tampoco es que sea tan, que tampoco hay mucha diferencia de precio, o sea, al final no había, me parece que eran, pues sí, unos 150 euros más o menos, algo así. Uh-huh. O sea, al final no es mucho, pero oye, para mí, por ejemplo, pues 150 me arreglan unos días. O sea que... Sí, es lo bueno, son un poco más, 200, 290 euros, que eso ya es considerable. Sí, ya se nota más. Quería irme más de memoria me ha fallado. y nada, bueno, al final está bien. O sea, tienes ahí opciones. Y bueno, se me olvidaba de Canon, no os he mencionado los cuerpos, porque la R1 nos ha llegado en verano, no es una cámara así muy para, o sea, es una cámara más enfocada a los fotoperiodistas o a gente que uh-huh. sobre todo haga estudio. Que te vienes a una salida a hacer fotografía nocturna con una R1, pues oye, perfecto, lo que pasa es que ya es espeso. Aquí lo importante es la otra que viene a su lado, que es la R5 Mark II. Es una uh-huh. cámara que tanto Eduardo como yo hemos podido probar bien y estamos encantadísimos. O sea, la calidad de imagen que te da, cómo trabaja el ISO, forzándolo. Es que no, ahora no recuerdo, pero no sé a cuánto lo máximo lo llegué a poner. Me parece que subí bastante. Y es que las fotos no tienen nada de ruido. O sea, luego le metes, si ya le metes al final, si lo fuerzas a tope y le metes algún programa de reducción de ruido, sí. es que os va a quedar una foto con una calidad brutal. Nada que ver lo que se hace ahora en fotografía nocturna, tanto con ISO como con programas, con lo que hacíamos hace, yo qué sé, 15 años. La verdad es que ahora es ayuda bastante. Y máquinas, por ejemplo, y ayudan bastante máquinas, por ejemplo, como OM System, que tienen lo del uh-huh. Live Composite. Y es que la verdad que son, a mí me tienen ganado. Me encanta usar OM System en nocturna y la verdad es que la calidad que te da son buenas. La cámara es una, tiene varios software que ayudan bastante. Lo del mapeo uh-huh. de píxel, por ejemplo, que es muy, o sea, sí. la gente lo conoce, pero hay gente que tiene una OM System y no tiene ni idea de que puede... de que pueda hacer eso, porque ya hoy día parece ser que no hay cámara que tenga algún píxel muerto, porque les resulta, yo creo, que imposible llegar a tener algo así por el tipo de sensor que llevan. Imposible, por lo que o yo muy caro igual. Yo creo que muy, muy caro. O sea, más, claro. Quizás hablamos de algo que, a no ser que seas rico o tengas mucho dinero, pues que no te merece la pena. Porque, pero bueno, que te den este tipo de programa y que no tengas que andar instalando, porque aquí el cliente lo que necesita es rapidez y que no tiene que meterse. Bueno, rapidez a la hora de hacer la foto. Luego no tienes por qué estar andando quitando píxeles muertos porque la marca no sea capaz de sacar. O si lo hace, son, pues como decimos, carísimas. Entonces, que te lo dé hecho unos segundos, te hace un mapeo ahí del sensor y los píxeles que haya muerto, recién comprada la cámara, que suele pasar mucho. Uh-huh. Hay una ley, de hecho esto está legislado. Si no recuerdo mal, hasta 7 píxeles muertos por millón de píxeles, la marca no está obligado a partir de ahí, ya sí, pero hasta ahí no tiene por qué cambiártela si se pasan los 15 días. Y eso pues lo hace muy bien haciendo el mapeo. Te copian los píxeles más cercanos y es que de verdad que es que no se nota nada. O sea, por qué muy bueno. Pijotero que te pongas intentando sacar, no notas no píxeles, no lo vas a encontrar. Muy bien. Así que, bueno, y la R5, pues mira, en esto no lo... la verdad que no tiene esto. Tiene otras cosas, pero esto justo pues no lo lleva de momento. Sí que es verdad que todas estas ópticas que os acabo de decir de Canon, en todas las cámaras que vayan a ir saliendo, con todas estas resoluciones de 8K, de 6K, 8K, 12K, pues se van a poder usar sin ningún tipo de problema o no va a haber flicker, no va a haber nada. O sea, funciona bastante bien. Y como os digo, es una cámara que yo la he probado, me gusta mucho, probablemente sea yo creo que la cámara que más, de las que más se compren de Canon. Uh-huh. Y bueno, poco hay que decir, en cuanto al cuerpo y eso, el peso sigue siendo más o menos lo mismo, les han cambiado la zapata del flash, es diferente, ahora es goma y plástico, uh-huh. Y lo que hace es cubrirte toda la zapata, porque como ahora son zapatas inteligentes, la R5-2 lleva zapata inteligente, eso hay que tener también cuidado a la hora de los flashes o de los accesorios que le vayan poniendo, pues la zapata esta cubre lo que es todo el cabezal de la zapata del flash, lo cubre con la goma y te encaja y con un clip lo vas sacando, y el visor es más grande, el ocular es más grande, eso pues para la gente como yo que usa gafas, aunque me las puedo quitar y hacer la foto bien calibrando el visor, pero bueno, hay muchos fotoperiodistas que precisamente de lo que hablamos aquí es de velocidad y tener que estar, yo que sé, en un partido que te caiga una gota de lluvia, lo que sea, te tengas que graduar eso, ya has perdido la foto. Pues esto nada, con las gafas te las pones y se adapta bien, ves bien, al principio te puede asustar, parece un poco feo el visor, pero bueno, es bastante útil, ¿eh? Ah, y bueno. La gente, la gente que lo pedía ha quedado contenta y bueno, la verdad que te acabas acostumbrando y te acaba gustando. Y lo del enfoque con el ojo es brutal. O sea, cuando lo calibras bien, el poder estar, es que enfocando con tu iris, mirando dónde quieres, yo que sé, la pelota que está a 3 metros del futbolista y nada, ni siquiera tienes que pulsar, o sea, mueves el ojo hacia el lado que quieres y te enfoca. O sea, eso también... Sí, me parece una pasada, ¿eh? Es que al final eso cuando lo... O sea, está bien hecho, ¿eh? Pero si lo acaban, porque claro, tú luego al girar la cámara, si haces fotos en vertical, ahí ya tienes que volver a calibrar. Cuando esta tecnología avance unos cuantos años más, va a ser brutal, que ya es brutal y funciona muy bien, ¿eh? En Fórmula 1 funciona fantástico, con motos también va muy bien, bueno, deportes en general, y luego, bueno, pues cuando ya no son cosas tan rápidas, pues funciona mucho mejor, pero como siempre, siempre puedes ir a más y siempre puedes mejorar alguna cosilla para que sea todo más preciso. Qué bueno, pues oye, bienvenidos en estas ayudas, avances, que siempre, pues eso, nos hacen trabajar de forma más cómoda, más rápida, con menos fallos, que luego siempre te vuelves a casa con alguna foto que pensabas que estaba bien enfocada y luego resulta que tienes alguna sorpresita. Así que nada, bienvenido sea. Nos pasamos a Nikon. Vale, de Nikon, pues poca cosa tengo que comentaros, así y salvo... O sea, sí, bueno, hay un objetivo, el 35 milímetros 1.4. Y bueno, qué decir, o sea, a mí es que es una distancia focal, el 35 milímetros que me suele gustar bastante, 35, 24, son distancias que yo personalmente he usado en fotografía, que vamos, que mis ópticas analógicas, mi óptica, porque tenía una, era un 35 y me iba muy bien, hasta que ya me pude comprar alguna que otra, pero bueno, es una óptica lo mismo. O sea, las están haciendo también en Nikon, ópticas compactitas, más enfocado a la creación de contenido. Y bueno, muy rápida enfocando. El bokeh de Nikon es significativamente diferente al de Canon, pero me sigue gustando porque al final es... Es que no sé cómo explicártelo, pero es muy suave, pero sigues notando todo bien. O sea, a mí la verdad que me gusta la distancia focal y el peso, pues la calidad de imagen que te está dando. No hay ningún tipo de aberración. O sea, la verdad que es una muy buena óptica y es la que se está llevando ahora casi todo el mundo. Que viene a la tienda y coge cámara por primera vez, es que quiere el cuerpo solo, no quiere zoom, se está yendo a esta óptica. Muy bien, terminamos entonces con Nikon, ¿tenías uno más? Nada, pero bueno, igual que Canon, si es que como os vais fijando, va un poco en la misma van línea. Van a la par, ¿no? Un 50-1.4 y bueno, pues... qué decirte, si es que es un poco lo mismo, mismo tamaño que el 35, un poquito más largo quizás, con el bokeh es prácticamente el mismo, pero bueno, la calidad de imagen es muy muy nítida y al final es una distancia que es lo más parecido, sí, lo más cercano al ojo humano y bueno, también muy, como os digo, todo lo que está haciendo ahora casi todas las marcas, muy para creación de contenido, para los estabilizadores que aguanten, sí, que no golpeen, claro, ni nada. Perfecto. Pues si te parece, nos pasamos a las preguntas que nos han ido haciendo los oyentes. En este caso, muchas de ellas en el canal de Telegram que tenemos en el podcast. Y empezamos, si quieres, hablando de trípodes. Porque preguntaban por un trípode para soportar un teleobjetivo muy grande, en este caso un Sigma 150-600, porque en cuanto hay un poquito de aire, el que tiene él pues tiembla, y también recomendaciones de rótulas de bola que soporten bien también todo ese peso, que no tengan problemas de cabeceo, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puede recomendar? Vale, a ver, yo, bueno, para empezar, decir que yo estoy en ese grupo al cual he dicho una frase en un mes, no es por nada, sino que no me da, pero que os leo y tengo en cuenta esas cosas también, gracias a Javier por haberme metido y que, bueno, cualquier cosa, si no, te permito que les des mi contacto para resolver dudas en caso de que no conteste y sea importante o urgente. Así hay mucho movimiento en el grupo, eso siempre ayuda y además que es un grupo que la verdad que se contestan entre ellos, sí, tú sí, vas eso es lo bueno, contestando sí. también... o sea que la verdad que funciona muy bien, la gente yo les leo que están muy contentos y bueno, muy, muy cachondos todo también, o sea que al final sí. Desde luego así da gusto, o sea que y bueno, nada, vamos a hablar a ver de algún trípode, pues yo mi recomendación sería Leofoto ahora mismo, pero no, aquí mira, yo la verdad que no tengo preferencia, pero sí que es verdad que Leofoto trabaja muy bien, son trípodes que suelen ser muy ligeritos para los tochos, bueno, hay de todo, ¿no? Pero los más grandes para lo que podrían llegar a pesar, pesan bastante poco y la verdad que, bueno, con las rótulas un poco más de lo mismo, hay algún kit que te viene con rótula y trípode, también puedes coger, yo en su día, pues bueno, justo de Leofoto me cogí una rótula de bola, y luego el trípode, pues tengo un Manfrotto, pero tengo también el Leofoto. Es que no sé, según me dé, la verdad, pero si voy con algo muy, muy, muy pesado, me llevo el Leofoto, y si voy así un poco más ligero, pues me llevo el Manfrotto, porque al final tampoco necesito tanto. Un trípode así completo con rótula y que te sirva... para aguantar un 150-600, quizás yo me iría a un Leofoto 284C. Tiene unas patas un poco robustas, pero al final es lo que interesa. Estos días que está haciendo tantísimo viento, pero tantísimo que está tirando pues, árboles, bueno, ya sabéis. Pues sí. Tampoco digo que vayas a salir hoy a hacer fotos, pero con este tipo de viento, pues este tipo de trípodes aguanta muy bien. El carbono, aunque es muy ligero... también tienes las puntas para clavar en el suelo Y si no, también le puedes poner la bolsa o la mochila entre uh-huh. las tres patas, o una bolsa, o las bolsas típicas para poner piedras. O... Sí, pero vamos, esos me encantan. Eso funciona muy bien. O sea, al final sí. no suele costar mucho. Te lo puedes incluso. A ver, te lo puedes fabricar tú, pero es un poco más. Sí, no sabes cómo merece la pena. Exacto. Y bueno, en caso de que no quieras gastarte nada, tienes el garfio, que no hay garfio, tienes las opciones del taponcito con el garfio para la bolsa, pero con uh-huh. este trípode, al tener las patas tan, tan robustas, con los pinchitos sería para mí casi que suficiente. Es el 284C, son unos 269 más o menos, ya te digo, va bastante bien. Que no queréis algo que sea tan grueso, pues tenéis, por ejemplo, el 254C. El 254C sería, yo creo que lo perfecto. Si ya tenéis también, pues hay gente que va con un 300 o con un 600 de Canon, por ejemplo, uh-huh. pues oye, pues el 284C son 269, aguanta muy bien y funciona estupendamente. Que el 254C es un poco más económico, pero sale bien cogerlo el que viene con la rótula, que justo es la rótula que tengo yo, la LH30. Son rótulas de bola que van bastante bien, fluida, o sea, fluida los diales, las ruedecitas, no van bastante, o sea, son van suaves, no sé cómo decirlo, sí. A mí me gusta mucho cómo funciona, pero este pack yo te diría que sería lo mejor tanto en trípode como en rótula para alguien que va con un 150-600 o que va con un 35. O sea, es un trípode que no es ni no tiene unas patas súper robustas, pero aguanta muy bien, también de carbono. Son 320 euros y te viene también con la rótula. Si lo coges sin la rótula, se te queda un poco más económico que el 284C de 269, pero, hombre, por esa poca diferencia, pues te compensa porque la rótula sola son 145-149. Claro. Entonces, yo ya te digo, yo me cogí esta, va muy bien. Luego fui bobo y me cogí el trípode separado de la rótula, pero bueno, mira, de uno aprende todo. Y ya te digo, 284C para algo robusto y grande, y 254C más la LH30, para mí son sobre todo la rótula y el trípode, este pack está muy bien. Que ya queréis iros a otra cosa, a lo mejor, pues que no sea tampoco muy, muy delgadito, pues ahí ya habría que irse, vamos, a Benro quizás me iría. Es otra muy buena marca, también tiene tanto, también tiene de carbono, y al final, pues bueno, las Polaris y eso, pues quien use pues las rótulas de gimbal, por ejemplo, la GH2N de Benro, esas rótulas van muy bien para fotografía, para astrofotografía. ¿Sabes cuál te digo? Para que la gente las identifique, parece un columpio. Sí, eso es. Van fantásticamente y hay varios modelos. Aquí ya sí que te subo un poquito más el precio, pero porque hablamos de herramientas un poco más, bueno, sofisticadas, por decir de alguna forma. Sí. Pero bueno, que también os digo que tanto la rótula como los gimbal estos de rótula, como los trípodes, son accesorios que duran años y años si los cuidas bien, y si no los cuidas bien, pues también, porque son resistentes. Así que, bueno, de Benro yo podría decir así algo, es que algo económico, pues por ejemplo, es, bueno, tengo que leer porque no me lo sé de memoria, TSL08CN00. Es un tipo, sí, la de... Es que los nombres de los trípodes se los no, también, eso, ¿eh? Sí, sí, o sea, yo con lo fácil que es poner un nombre y ya, ¿sabes? Amarillo o rojo o lo que sea, nada, se cumple. Pero bueno, este concretamente son 125 euros, TSL08CN00, con la rótula. O sea, es el que más se suele vender por el precio, sobre todo. Es un trípode de carbono y la rótula es de bola. O sea, es una rótula sin, no lleva asa, no lleva nada, al final es cómoda, es como la uh-huh. LH30 de Leofoto, y económicamente, por lo que te vale la rótula de Leofoto, te estás llevando el trípode y la rótula. Yo lo que sí que aconsejaría, y vale para trípodes y también para el siguiente punto, que es el de mochilas, es asumir que si quieres algo bueno y de lo que no te vas a arrepentir en el tiempo, que es lo que decías tú antes, que esto al final te dura muchos años, muchísimos años, es que tienes que ir mentalizado a que va a costar dinero. O sea, no te puedes comprar un trípode por 100 euros porque al final lo vas a acabar teniendo que comprar otra vez dentro de 2 años quizá, porque se oxida algún tornillo, se te sale alguna pata o por cualquier otra cosa. Yo creo que aquí merece la pena invertir dinero porque al final, joder, vas a poner encima tu cámara, tus objetivos que valen una pasta, y es que ya no estamos hablando de que una foto salga trepidada porque el viento te la mueve, sino porque se te caiga todo al suelo. Exacto. Así que yo creo que ahí merece la pena, pues eso, invertir un poquito de dinero, que comparado con lo que nos gastamos en un objetivo, al final no es nada. Sí, no, y al final es que es lo que dices, o sea, estas cosas merecen la pena. Es verdad que son precios elevados, pero porque, joder, el carbono tampoco es barato. La aleación, claro, con la que hacen los trípodes, pues cada vez hay, te digo, es que no te voy a decir escasez, pero podría ser en unos cuantos años que ya, y ya se está empezando a notar en estas cosas. Pero oye, al final, estas cosas, estos accesorios que son de metales tan robustos y tan, pues hombre, merece la pena gastarse un poco más. Y en general en la fotografía y en el vídeo es un poco de lo mismo. Y el otro día, no tiene nada que ver, pero un ejemplo muy, no sé, que ya es que de verdad me produce hasta urticaria. O sea, si la cámara te pide una tarjeta SD, no le metas una micro SD dentro de un adaptador para luego meterlo en la cámara y después te preguntes, ¿por qué no me funciona bien? Pues si nos vamos a lo barato, nos acaba saliendo caro. Esa persona, la cámara se le ha roto el lector de tarjetas. Quizás no tenga nada que ver con la tarjeta, pero después de estar un año usando así, pues hombre, el procesado de archivos, todo eso tiene mucho que ver. Hay gente que se piensa que sirve, pero no te sirve para salir del paso, pero no para hacerlo fijo, algo fijo. Pues es que aquí es un poco lo mismo. Sí, si te das a lo barato, al final te acaba saliendo un poco caro. El peso del trípode no pesa lo suficiente, no lleva para poner los pinchos en las patas, pues es el tacto de la rótula, la confianza que te transmite todo el equipo, al final eso se nota, sí, desde luego. Hay una cosa de Benro y de Leofoto, bueno, de Benro y de Falcam, que es otra marca que también, en cuanto a trípodes no, pero zapatas y estabilizadores, las zapatas de Falcam son muy cómodas, las F22, las F50, son pequeñitas y encima, bueno, hay de todo, ¿no? Pero son muy útiles y es una marca que no mucha gente la conoce y tiene también un sistema para la fotografía, bueno, para lo que quieras, ¿no? Pero para fotografía nocturna viene muy bien, que es para cambiar el objetivo de horizontal a vertical sin tener que quitar el objetivo ni mover la cámara, simplemente con una palanquita la giras la cámara y se te pone de horizontal a vertical. A mí ese accesorio lo tiene también Benro, se llama QRB95, te sale por unos 100 euros y es un accesorio que yo personalmente, pues mira, en Belchite usé bastante y cuando voy a hacer paisaje también suelo usar mucho. Que esto es similar, yo no lo conocía, estaba mirando ahora justo cuando lo has dicho, es similar al anillo rotatorio, placa giratoria que conocemos ya de Smallrig, de Ulanzi, etcétera, etcétera, solo que tiene un cuarto de circunferencia, un poquito más, ¿no? Sí, eso es, te diría que media circunferencia media. Y se apoya, o sea, lleva un, se pone en la zapata, la rosca del trípode, la zapata, y nada, se engancha. No es nada difícil de instalar, pero vamos, lo pones en la zapata, luego lo agarras a la óptica sin necesidad de gomas ni nada y lo giras y giras de horizontal a vertical solamente con una palanquita y es bastante bastante cómodo. Yo este lo has visto tú porque lo he llevado yo y lo he usado pues te lo enseñaré la próxima vez, porque ya te digo, es para que lo veas bien. Pero vamos, súper cómodo y al final es que, a ver cómo, no te sabría decir cómo, o sea, no cómo te lo explico, es complicado explicártelo sin que lo veas. El anillo clásico de Ulanzi, este tipo, sí que es más conocido, más extendido, lleva ya unos cuantos años. Esto es similar, pero con media circunferencia, por lo que te quitas los problemas de, pues por ejemplo, acceder al botón para liberar el objetivo, que es un problema que los que tienen la circunferencia completa, pues te puedes encontrar porque no llegas bien. Y con este, claro, eso te lo quitas y además imagino que pesará un poquito menos. No pesa absolutamente nada, o sea, es una aleación de aluminio con un metal que ahora no recuerdo más Y bueno, la verdad es que ya te digo, yo lo he usado, no pesa nada. Y o sea, al final lo que haces es lo enganchas en la base de para la zapata del trípode. Sí. Y básicamente lo giras. Es una semicircunferencia que. La mitad de una circunferencia que cuando lo desbloqueas, estás girando básicamente la cámara entera. O sea, estás girando el cuerpo, pero sin tener que sacar nada de su sitio, ni tener ahí el engorro de que no llegó al botón, no llegó al zoom. Es muy cómodo. Sí, desde luego. Y esto para nocturna, ya te digo, a mí al menos me ha servido mucho. Sí, yo en alguna cámara que no tengo esto y tengo una placa en L, pues me cuesta mucho luego acostumbrarme porque tienes que sacar todo, además desplazar la placa en L para meter el disparador con el cable, etcétera, etcétera, es más incómodo. Una vez que estás acostumbrado a lo bueno, cuesta volver atrás. Pues esto y quizás, mira, ya sé que regalarte por Navidad. Muchas gracias, Soren, ¿eh? Nada, hombre, para eso estamos. No es un 200-600, pero... Un Sony 85 milímetros, lo que me hacía falta. Nada, esto cae. Que esto, aparte, te digo, es útil. La gente me preguntó bastante. De hecho, en el último curso que estuvimos haciendo ahí en el Escorial de fotografía nocturna, aquí que damos en la academia, que eras tú, me preguntaron, lo llevé, lo usé dos veces, es verdad, porque ya me lié con un tipo de foto muy concreto y ya no, pues lo guardé, pero sí que me estuvieron preguntando por él. La gente es que lo ve y al final no es el típico anillo de siempre y claro. Te pregunta y encantados. Dice, no, es que con un solo dedo lo puedes mover, digo, claro, al final, y no es nada caro, o sea, no pesa y aguanta 10 kilos, o sea, es que es perfecto para este tipo de foto. Sí, desde luego, es de eso que, ya, como decía antes, ¿no? Lo pruebas y luego no puedes vivir sin él. Eso es. Muy bien, pues si te parece, pasamos a la siguiente pregunta, que me pedían recomendaciones de algún modelo específico de mochila. Lo que pasa es que pide lo que yo creo que es bastante imposible. Grande, que no pese demasiado, que aguante muy bien y que además que no sea muy cara. Mira, yo para estas cosas, hay en IKEA, hay unas bolsas azules muy grandes... que creo que te valen 5 o 6 euros de tela. No pesan, no son caras, es grande y es ligera. O sea, yo, mira, y encima no te, la llevas ahí, lleva tres asas, dos para la típica bolsa y luego una tercera que la puedes llevar en el hombro. Eso yo creo que es fantástico para que la gente... Vamos, yo usaría eso. Bueno, bonito, barato y práctico. Le puedes meter ahí una almohada para que acolche y... Eso es lo más barato que puedo encontrar para mochilas. Pero si no, pues nos podemos ir a Simoda, a F-Stop, por ejemplo. Yo, es que F-Stop, no sé, es que igual fuiste tú el que lleva con la misma mochila 10 años. Sí. O sea, yo. Igual que y César, mi compañero también de tienda, le pasa lo mismo. O sea, al final son... son, digamos, el leofoto de las mochilas. Son mochilas que aguantan muchísimos años, muchísimo trote, montaña, viajes, cientos de cosas de equipo. O sea, no sé, yo quizás no sean muy, muy baratas, tampoco es que sean caras. Al final tienes, si no me equivoco, por 220 tienes una tilopa, o sea, que son sí, un poquito más, pero tienes varios modelos y yo me iría F-Stop, porque Simoda también quizás sí que sea un poco más, se eleve un poco más el precio. Tienes unas de F-Stop por 270 y te viene ya con un IQ pequeño, con un organizador pequeño, y más barato, un poco más económico, pues... las Low Pro, las Flipside, por ejemplo, es un modelo de mochila que tienes dentro de este modelo, tienes varios tamaños, tienes la de 250, 200, 350, 450, o sea, para mí la de 250 sería ideal. Si vais con un teleobjetivo, algo tipo, pues un 200-600 de Sony quizás sea muy, muy grande, pero un 70-200, un 200-800 de Canon, que es un poco más pequeño que el de Sony, pues para en una 350 iríais perfectos. Son 213 euros, unos 210 euros más o menos. Y es una mochila que aguanta muy bien la lluvia, aguanta muy bien... Aquí es verdad que tengo que decir una pega en cuanto a esto, y es que hay una parte de la mochila que se podría denominar cabeza o no sé, o bolsillo superior, que es sí. Toda la parte de arriba, que es de una tela un poquito más fina, y ya está comprobado que como te metas por la selva o bosques con muchas ramas, esa tela de arriba, ese bolsillo, se te puede enganchar en alguna rama y la puedas partir lo que es la tela. El resto de mochila, como va dividido con el bolsillo superior de todo lo de abajo, pues no pasa nada. Lo que pasa es que, bueno, lo suyo es que sea un poco más resistente. Es la única pega que le puedo ver a esta mochila, pero en cuanto a organización y espacio, va bastante bien. Y si ya quieren algo más grande, para dar la otra opción, yo ahí sí que ya me iría a, por ejemplo, PGI Tech, que es una marca que no conoce mucha gente. No, yo no la conocía. Pero aquí, ojo, es una. Aguantan mucho, pero igual las ves y dices, joder, es que esto es más urbanita, esto es para ir por la ciudad. No. Esto tiene unos separadores bastante resistentes que los puedes, digamos, que no, te diría que es que no sé cómo llamar a esta. Son unos que tienen muchas. Le puedes dar forma. O sea, tienen muchas curvas. Con lo cual, y muchas líneas, con lo cual las tenemos en la página del club, se pueden doblar y poner al gusto de cada uno. Y luego por fuera es una piel bastante resistente, impermeable, y económicamente entre 120 para arriba. Uh-huh. Hay una por 180 que se llama One Mo, sí. Que va muy bien. Y la verdad que luego tienes tipo bolsitas que... Pero bueno, la mochila, la FP, digamos, tienes también para dron, con la del FPV, pero bueno, luego uh-huh. puedes ponerle tú la organización que quieras. Es que justo esta mochila es verdad que es perfecta para campo y para montaña. La llaman FPV porque, bueno, puedes meter el FPV de DJI dentro, pero tú puedes poner los separadores como quieras, y esta yo creo que sería perfecta para el campo. Pasa es que sube a 290 y por esos precios, es que cuando ya queréis que sea algo grande y tal, por encima de los 250, y ahí ya os recomiendo sí o sí, como os he dicho, pues F-Stop. Yo, igual que decía antes con lo de los trípodes, aquí también recomiendo gastar dinero, porque primero, se te puede empezar a romper cremalleras, a rasgar, como decías tú antes, o incluso ya la propia comodidad. Si al final, igual si son para 5 o 10 minutos, pues no pasa nada. Pero si tienes que cargar con el equipo una hora de ida, otra hora de vuelta, pues el hecho de que sea una mochila más cómoda y más confortable va a hacer que ese peso se reparta mejor, te duela menos la espalda, los hombros, la cintura o lo que sea. Y lo que decías antes, yo llevo con la misma mochila de F-Stop, que era una Satori, que es que ya ni la fabrican esa mochila, y estaba perfecta. Alguna zona tenía un poco deshilachada de los soportes para llevar el tubito del agua del Camelback, pero aparte de eso, estaba como nueva. Y ahora tengo la tilopa de 50 litros y es que son una pasada. Son muy ligeras, muy cómodas, con un montón de bolsillos. O sea, es que tienes para guardar de todo sin ningún problema y nada, súper contento con ellas. Muy recomendables. Es que además... Es que aguantan un montón. O sea, la tela que tiene F-Stop es brutal. O sea, y luego las cintas. O sea, lo bueno es que hay muchas. Low Pro está empezando a hacerlo ahora. O otras marcas. O Vanguard, que lleva ya un poco más que ellos. Pero las cinchas, o sea, algo tan básico como darte las cinchas y que las puedas poner a tu gusto. Normalmente antes no era así, te venían las que te venían, se te rompía, te fastidiabas y ya no, y a comprarte otra mochila. Uh-huh. Pero, pues bueno, que puedas cambiar las cinchas, pues a ver, a mí me parece perfecto. Y luego lo de los separadores, o sea, me parece muy bien. Porque es que, sí. A ver, Peak Design son preciosas, pero no es para meterte por el campo, por la montaña, por la selva con este tipo de mochilas. Claro, yo es que la mochila no la cuido. O sea, llego al sitio, tiro la mochila al suelo y casi no me fijo ni si hay barro, si hay una piedra o qué hay. Yo no la tengo para llevarla muy cuidada, sino para la parte práctica, llevar el equipo y chimpún. Y ya digo, la otra me aguantó un montón de tiempo. Pues es que aquí te diría un poco, las únicas, no únicas, pero las marcas que más, pues... Hay un apartado de Vanguard que son las de montaña, que son las... Sí. Bueno, es la gama de montaña. Ahora mismo se me ha ido las Tracker, uh-huh. Tracker son, que son muy, está muy bien para montaña y no son excesivamente caras, pero ya es, digamos, lo más económico sería eso. Luego ya yo, F-Stop, Simoda o Temba, sería otra marca muy a tener. PGI Tech, el modelo que te he comentado, pero si no, pues Temba. Simoda es que la conoce mucha, ya la conocemos todos. Por menos de 290 no hay casi nada. 250, 270 no encuentras nada de mochila. Es de ahí para arriba. Y luego hay que añadir los separadores, los IQs. Claro, sí. Entonces quizás por eso yo me iba un poco a F-Stop, porque calidad-precio merece muchísimo la pena. Y luego Temba también le pasa un poco lo mismo. Se te puede ir un poco el precio. Funcionan muy bien, aguantan bastante. Pero bueno, no es una con la que puedas meterte para viajar y para irte al campo, perfecto, pero ya si te quieres uh-huh. meter más por un bosque o tal, yo no me iba con, ya, claro. con una Temba. Perfecto, muy bien, pues si te parece, nos queda alguna pregunta en el tintero que la dejamos para el siguiente episodio. Y bueno, ya sabéis, cualquier otra pregunta en el grupo de Telegram, en el foro que tiene también Fotografiarte, los directos de Twitch, que también es un buen momento para hacer cualquier consulta. Y mil gracias, Oren, por estar aquí de nuevo, por ponernos al día, por recomendarnos trípodes, mochilas, etcétera, por tu ayuda, como siempre, que es un placer tenerte por aquí. Nada, a ti por invitarme, siempre es un placer estar por aquí, echar una mano. Y nada, como dice Javier, cualquier duda que tengáis, pues o bien por el grupo de Telegram, o bien siempre los directos es una buena alternativa para hacer preguntas. Y nada, si no, un correito o un mensaje Instagram a cualquiera de los dos y listo. Y os contestamos en cuanto podamos, que viene siendo rápido siempre. Así que nada, y muchas gracias por invitarme una vez más. Y nada, lo que necesitéis, aquí estamos. Pues mil gracias, como siempre, Soren. Cuídate mucho y un fuerte abrazo. A ti, que vaya bien. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hecho un repaso de las novedades en el mercado para fotografía nocturna. Y como siempre, tienes los enlaces a todo lo que hemos mencionado en el post de la web, que están en javierrosano.com/podcast/100. Y si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos, y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!